presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de la Aguante Informativo Rojo, como todos los días, de lunes a viernes. Hoy miércoles 24 de junio, son las 19 horas y unos minutitos. Estamos aquí desde los estudios de Radio Roja, aquí en la 90.1, transmitiendo con nuestro transmisor de emergencia, porque tenemos un problemita con el transmisor, así que sabrán disculpar los ruiditos raros por ahí, si escuchan por aire. Pero también estamos en www.radioroja.com.ar, o si querés sacarle el www, también se puede sacar. Y ahí nos podés escuchar. Pero también salimos por San Marcos Sierra, ¿sí? Estamos en la Malos Hasta los Huesos Radio, en este momento en vivo, ¿sí? La 102.5 MHz en San Marcos Sierra y alrededores. Sí, para toda la gente de San Marcos, un saludo. No sabemos cómo está el clima en San Marcos. Aquí está muy, pero muy frío. Ya le vamos a estar contando cuestiones de la temperatura, ¿sí? En la zona. Pero yo creo, a ver, ya le digo. Estamos, no sé cuántos grados está haciendo. A ver, ¿cuántos grados está haciendo? 4 grados, mirá vos, ahí está, ¿eh? 4 grados centígrados y... nublado, lloviznando, una llovizna muy finita, una garúa muy finita que está realmente así molesto estar por afuera, digamos. Todo mojado, todo empapado. La probabilidad de precipitación es 8%. Bueno, acá está precipitando, le avisamos al servicio meteorológico. Humedad 90%, velocidad del viento 26 kilómetros la hora. ¿Sí? Esas son las señales del tiempo. La temperatura promete bajar. Sí, alrededor de las 5 de la mañana, o el mejor, peor todavía, alrededor de las 3 de la mañana, promete bajar a menos 2 grados centígrados. Así que tenemos temperaturas bajo cero anunciadas para esta madrugada, así que hay que preparar bien como decíamos el otro día, la leña de la salamandra, preparar las frazadas, todo lo que tengamos a mano para emponcharnos porque está fresca la cosa. Buen día, buenas tardes, Maripi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy buenas tardes, noches fresquitas de junio. Se parece que se viene el invierno nada más. Así que bueno, acá preparándonos con las últimas noticias para compartirles a todas y a todos. Bueno, tenemos cosas para compartir, sí, ya vamos a ir anunciando, pero titulares de la estafeta online, si no hay más casos, la falda retomaría flexibilizaciones este fin de semana, vamos todavía. Para los taxis y remises de la falda, la situación laboral es peor que en el 2001, sí, un informe también de la estafeta que vamos a estar comentando. Sí, seguimos con una muy buena cantidad de reducción de casos de dengue. Digamos que no se registraron casos esta semana de dengue, ¿sí? Así que eso es muy bueno. Bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no? El frío, ahora, un poco frío, que hace que los mosquitos no, claro, se reproduzcan, pero vamos los a ver huevitos, qué pasa con sus huevillos, claro, en primavera. Los huevitos quedan, entonces hay que... Ahí Dani nos manda como un muñequito congelado, así que parece que San Marcos Sierras también está... San Marcos bajo cero. ¿Pero a qué ver está que, nevando a ver en San Marcos? Cuenta. No sé. Ya vamos a estar acá, claro. A ver que alguien de San Marcos nos cuente, a ver qué pasa. Nos escriban al 3548-572403. Te repito, 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Nos pueden llamar ahí desde San Marcos si quieren contarnos, a ver si está cayendo nieve, cómo está la mano ahí. Por lo general es más fácil que caiga nieve en San Marcos que en Casagrande, por ejemplo, ¿no? O sea, como sí, es un microclima. San Marcos es como la isla de Lost, así. Ajá, como... mirá. Tiene un clima muy especial y muy hermoso que nunca sabes ahí cómo te va a abrazar eso. Si hace calor en Casagrande, en San Marcos hace un poquito más de calor siempre. Y si hace frío en Casagrande, hace más frío en San Marcos. No sabemos. Ya nos dirán. Bien, bueno, fenómeno. Entonces vamos a estar hablando, como decíamos, de algunas cuantas cosas. Pero entre todas estas cosas, esto que tiene que ver con nuestra zona, con esta zona de influencia en la que estamos nosotros. Que bueno, se vio afectada esta semana pasada, ¿no? Por este brote que hubo, a partir de un señor que, bueno, vino desde Villa Dolores con el virus, se lo contagió en Villa Dolores por unos trabajadores de Buenos Aires con los que evidentemente se debe haber cruzado y lo trajo para la falda, ¿sí? Contagiando, después de haberse hecho controles y haber hecho cometido algunas negligencias, como andar de visita por ahí, contagió a cinco personas más, ¿sí? A seis personas más contagió. Sí, contagió a seis personas, o sea que tenemos un total en la falda de 7 infectados de coronavirus, que fueron los primeros, porque hasta ahora veníamos invictos ahí, la falda venía invicta. Ahora, terrible, ¿no? También, o sea, el Banco Nación, ¿no? Banco Nación allá, Dolores, también el tipo también de seguimiento que tiene de los empleados, de la gente que convoca a trabajar, se les enferman y se les contagian todos ahí adentro. Trajeron, o sea, empleado, gente de Buenos Aires que vino con el virus. Se enferma. Y un empleado se llevó el virus hacia, claro, otro lado. O sea, hasta ahí, la responsabilidad hasta ahí no era de este señor. Este señor después, bueno, hizo de las suyas cuando no le importó nada. Se creyó, no sé, como libre de todo mal y anduvo desparramando el virus por toda la falda, pero... ahí como la primera responsabilidad tiene que ver también con el Banco Nación, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, La Falda cumplió 48 horas sin nuevos casos positivos. La ciudad de La Falda cumplió este martes 48 horas sin nuevos casos de coronavirus, por lo que la cifra de contagios sigue en 7. Sin embargo, aún quedan 24 resultados a la espera y además que se realice la segunda tanda de hisopados a todos los contactos de los casos positivos. Al día de la fecha no hemos sumado casos positivos. Con esto el contagio ha disminuido en nuestra ciudad. Pero quiero pedirles a todos los que se hisoparon que realicen una cuarentena estricta de 14 días, señaló el intendente Javier Dieminger en un nuevo mensaje grabado y difundido a través de las redes sociales. El mandatario precisó que la indicación de aislamiento obligatorio obedece al mismo proceso viral y explicó que incluso en otras localidades ha ocurrido que el primer hisopado ha dado negativo y el segundo positivo. Con eso no quiero llevar miedo a la población, sino que trabajemos juntos y nos cuidemos, indicó Dieminger y advirtió que la municipalidad será estricta en los controles de las medidas de bioseguridad y sancionará a quien no use barbijo en la vía pública. La municipalidad también quiere flexibilizar a lo que ya teníamos, pero esto depende de todos nosotros, de que trabajemos juntos y seamos solidarios, completó. De acuerdo al reporte difundido este lunes por la noche, en las últimas 24 horas se recibieron 23 hisopados negativos de parte del Laboratorio Central de la provincia, aunque aún hay 24 en estudio. El total de hisopados desde el inicio de la pandemia en La Falda es de 398 sin contar los testeos rápidos. Así que bueno, 48 horas se cumplió el martes y hoy serían ya 24 horas más, habría que sumarle a eso. Da 72. Yo resto 70, son 4, sí, 72 horas. Calculo, por ahí anda. Qué mal la matemática, se nota que no es lo mío nunca lo fue. Bueno, como decíamos, que si no hay más casos en La Falda, La Falda retomaría las flexibilizaciones este fin de semana. Así de no registrarse nuevos casos de coronavirus en los próximos días, la ciudad podría volver al estado previo al brote el próximo fin de semana, con habilitaciones para bares y restaurantes, actividades deportivas y recreativas y reuniones familiares. Así lo anunció este miércoles el intendente Javier Dieminger, quien remarcó en declaraciones a Positiva FM que hasta el momento el número de contagios sigue siendo 7 y que ya comenzó a realizarse la segunda ronda de hisopados entre los contactos que habían dado negativo en los primeros estudios. A medida que sigan dando negativo, podremos flexibilizar, si tenemos suerte, para este fin de semana, volver a la situación que teníamos antes. La idea es habilitar esos 4 rubros para el fin de semana si estos días no tenemos más positivos, señaló el mandatario. En ese sentido, destacó que es importante que los resultados de los casos estrechos hayan dado negativo, porque con eso vemos que no hay circulación del virus en la ciudad, que era lo que preocupaba y que llevó a tomar la decisión de regresar a la fase 1 de la cuarentena y suspender las flexibilizaciones. Hoy podemos comparar los casos que tiene La Falda con Villa Dolores y zonas aledañas y eso quiere decir que el trabajo resultó, indicó el mandatario y agregó que este miércoles comenzaron a realizarse los segundos hisopados a aquellos contactos estrechos que dieron negativo en la primera ronda, a fin de controlar el proceso del virus, ya que puede pasar que el primero dé negativo y el segundo positivo. Los controles de la cuarentena que realiza el municipio se hacen vía telefónica para comprobar que estén en sus casas y no tengan síntomas. e informó que hasta el momento los 7 casos son asintomáticos, al igual que los negativos. Por otro lado, Diemiller reconoció que hay actividades que los municipios pensaban que se iban a reactivar antes con autorización del gobierno de la provincia, pero que ante la demora, la municipalidad deberá tomar medidas para ayudar a los sectores más golpeados, como hoteleros, cabañeros y sectores vinculados al turismo. Así son las cosas en La Falda y esto repercute, por supuesto, en toda la región, aquí, centro, porque obviamente todo lo que pasa en La Falda tiene que ver con nosotros, porque nosotros cuando tenemos que hacer trámites, cosas... Sí, es nuestra ciudad más cercana, la ciudad más grande, más cercana, digamos, nuestra ciudad de referencia, ¿no? Quizá para algunos que viven más para la otra punta es Cosquín, pero bueno, como Cosquín hizo rancho aparte en esto, digamos, ¿no? Entonces como que... nos queda La Falda, de la cual nos aferramos porque tenemos los bancos y yo qué sé, algunas cosas más ahí que hacen que por ahí sea necesario en algún momento moverse a la ciudad La Falda y bueno, o sea, necesitamos esta libre circulación, digamos, básicamente. Bueno, San Marcos Sierras, el tiempo en San Marcos Sierras, 10 grados. Sensación térmica, 7 grados. Así que, ¿cuánto dijimos que estaba haciendo acá? ¡Ajá! 4 grados. Están como quieren, viste que es un microclima San Marcos. Mirá vos, 10 grados en especial, San Marcos, entonces sí. No hace tanto frío. Sí, no, no tanto. Siempre como hace acá. Un poco más de calor en San Marcos que acá. Pero está bien, 6 grados es un montón, te digo, ¿no? Como es mucho. Una buena diferencia. Bueno, Diemiller declaró en la causa contra el caso cero. Ajá. El intendente de La Falda, Javier Diemiller, declaró en las últimas horas en la causa que inició el oficio de la fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Kern, contra el hombre que trasladó el COVID-19 de Villa Dolores tras la sierra a la localidad del Valle de Punilla, donde se produjeron los 6 contagios. Diemiller señaló en declaraciones a FM Positiva que se acercó este martes por la tarde a la unidad judicial de La Falda para dejar su testimonio respecto a la información con la que contaba la municipalidad sobre los movimientos que habría realizado el paciente cero en la ciudad, cuando debía guardar estricta cuarentena a la espera de los resultados de su hisopado. Me pidieron que haga un raconto de cómo nos enteramos del caso cero y de cómo fue la actuación del municipio, indicó el intendente. Según señaló, también declaró sobre cómo consiguió la información. La municipalidad, sobre el día de los contactos entre los contagiados y los lugares donde esta persona había asistido. El intendente manifestó que se había comunicado telefónicamente con el encargado de un local de comidas, donde la persona que trasladó el virus desde tras la sierra había realizado compras un día después de haberse sometido al análisis. Además, este hombre participó de un locro con un grupo de 8 amigos cuando no estaba permitido y allí se produjeron los contagios. La fiscal había señalado este fin de semana a la estafeta online que inició la causa de oficio a raíz de los dichos del intendente a medios de prensa respecto a los movimientos de este vecino por la ciudad. Sin embargo, ahora deberá comprobar fehacientemente que haya sido de esta manera. Específicamente, salió publicado que el intendente manifestó que quien dio positivo como primer caso habría estado en movimiento, sin tomar precauciones y sin respetar la cuarentena mientras esperaba el informe. Por esos trascendidos es que se abre la investigación, precisó Kelm. Por otra parte, Diemiller confirmó que el COE ordenó que se coloque consigna policial por 48 horas a una de las personas que tenía que permanecer en cuarentena en la ciudad, puesto que el hombre salió de su domicilio para llevar a una menor al hospital municipal a fin de que fuera hisopada. Lo dictaminó el COE, es una persona que se acercó al hospital con una menor para hacer el hisopado. Explicó que no tenía otra forma de acercarla. El problema es que descendió del vehículo, entonces se le pidió que regrese a la casa y ante esta problemática el COE decidió que por 48 horas tuviera consigna policial para que no saliera, explicó Diemiller. Así que bueno, la gente de La Falda, hay personas que no sé qué les está pasando. No se lo están tomando muy en serio esto, me parece, a pesar de haber visto la carpa. La carpa de extracciones el día sábado. ¿Cómo así es que eso? Bueno. No entiendo. Entonces, la gente hace lo que quiere, digamos. No. Sé, y como... así parece. Bueno, muy bien. Y sí, en muchas cosas la gente hace lo que quiere. Bien. Bueno, se está cumpliendo también un aniversario de la masacre del Puente Pueyrredón, sí, que fue un 26 de junio, si no me equivoco, ¿no? El viernes sería el día, pero bueno, toda esta semana, ¿no? Sí. Está un poco involucrada. Fue una semana que en Buenos Aires fue signada por un montón de movimientos y movilizaciones. Y que terminó ese fatídico día con el asesinato de los compañeros. Claro, con la muerte de Darío y Maxi en la estación de Avellaneda. Que bueno. Muerte por asesinados por parte del Estado, ¿no? No sí, es que, sí. que han muerto, sino que han sido asesinados por parte del Estado y la represión policial de esa tarde, de ese día, ¿no? De esa tarde. Sí, hoy en el Enredando las Mañanas, si escucharon el Enredando las Mañanas hoy a la mañana, hubo unas cuantas personas ahí desfilando, dando testimonio, contando un poco de cómo había sido esa jornada. Nosotros estuvimos ahí, la noche anterior estuvimos ahí. Estuvimos ahí la noche anterior, sí, porque bueno, se venía, ya era un proceso que venía ya de hacía rato, estos cortes con piquetes y demás en el puente y en diferentes lugares de Avellaneda, de Buenos Aires. Y sí, sabíamos que los compañeros iban a estar ahí. Pasa que, bueno, eso sucedió como empezaron los cortes a la mañana. Yo recuerdo haber estado trabajando en ese momento y que llegaban, yo trabajaba en Lanús, y llegaban compañeros de trabajo a la escuela que contaban el desastre que estaba sucediendo en Avellaneda, la represión policial y sangre por la estación de trenes, y bueno, y que se veía que venía complicado. Así que es algo que la verdad que no se puede olvidar, que no olvidamos, que no perdonamos, que seguimos pidiendo justicia por los compañeros, y que lamentablemente va a ser ya 18 años se cumplen de esto, y hasta ahora ningún gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, y las personas involucradas en este asesinato siguen participando de las listas de los gobiernos cada vez que se presentan elecciones. Muy bien, sí, vamos a ver, seguramente mañana, si les interesa, para los que estén interesados y interesadas en tener estar más cerca de lo que de estos acontecimientos que ya pasaron 15 años, ¿no? 15 18. Años, perdón, 18 años. Ayer pensábamos eso, 18 años, una locura. 18 años, que nada, o sea, que no se hace absolutamente nada con el caso, aparte, ¿no? Ayer. Sí, bueno, está el responsable material, el comisario Fanchotti, sí. Está preso todavía. Pero ¿no? Bueno, tenemos a muchos. Hay una lista grande, claro. Ahora tenemos la foto por acá. Sí, tenemos la foto de varios implicados intelectuales, con ¿no? Duval de la Cabeza, con el otro... Juan José Álvarez. Claro, Felipe Solá, forma parte, ¿no?, del gobierno y saludaba y festejaba el día que ganaron las elecciones. O sea, la verdad que es más. Repudiable, sí. Bueno, muy bien. Mañana, como les contaba, junio, en el Enredando las Mañanas, ¿no? Claro, junio Arde Rojo. Mañana en el Enredando las Mañanas, de que se va a hacer aquí en Córdoba, aquí en los estudios de Radio Roja, seguramente vamos a estar también tomando la noticia y rememorando y conmemorando este aniversario de estos 18 años de esta masacre en Avellaneda. Que fue tan bisagra, ¿no?, para la vida piquetera y para la vida política de la Argentina también, ¿no? Sí. Vamos a ver si tenemos, no sé, quizás, no sabemos todavía, pero posiblemente podamos tener al padre de Darío en el teléfono. Estamos en eso. Así que para los interesados, mañana después, entre las 10 y las 12, si no te querés perder, va a estar interesante el Enredando las Mañanas de mañana. Bueno, ¿qué te parece ahora si vamos a un temita musical? Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo. Vamos a ver qué tenemos para escuchar. Vamos a escuchar un poquito. Ahí está. Hoy vamos a estar así, medio clásicos. No sé. Vamos a escuchar un poco de música, les decía, en el Aguante Informativo Rojo. Enseguida volvemos con toda la información para compartir con ustedes. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto canto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Muy bien, seguimos en el aguante informativo rojo, promediando las 19 horas 27 minutos. Sí, la temperatura acá, como les contábamos hace un rato, andaba rondando los 4 grados centígrados, sigue en 4 grados, no ha bajado todavía, baja un poco la humedad, pero bueno, todo indica que esto va a descender, ¿sí? Que no se va a mantener esta temperatura, así que agárrense de las manos, ¿sí? Frótense las espaldas, no sé, vean cómo lo hacen porque se complica. ¿Qué sería eso? No sé. Bueno, Maxipac, la empresa trabajadores denuncian que la patronal no aplica los protocolos de sanidad tras registrarse un caso de COVID positivo. Trabajadores de la fábrica papelera Maxipac de Avellaneda denuncian que la patronal no cumple con los protocolos de sanidad necesarios en el contexto de pandemia por contagios del virus COVID-19. El lunes se confirmó que un trabajador de 64 años pidió positivo, pese a que había solicitado licencia por estar entre la población de riesgo. Pero la empresa denegó el pedido por considerarlo un trabajador esencial. Los obreros exigen medidas de cuidado y test masivos para todos los trabajadores de la planta 1 y 2. Sí, trabajadores de la planta de la fábrica denuncian que la patronal no cumple con los protocolos de sanidad necesarios. Sí, por la tarde del día lunes 22, el personal de recursos humanos de la papelera Maxipac de Avellaneda envía un comunicado importante a todos sus operarios. El compañero Ulchúa dio positivo de COVID-19, motivo por el cual él y los 3 compañeros de su grupo estrecho en el trabajo quedan aislados por 14 días. Semanas atrás, a través de un acuerdo interno, se implementaron una serie de medidas para la prevención del coronavirus, las cuales iban a reducir la circulación del personal en las instalaciones. La plantilla de trabajadores contabilizando a ambas plantas asciende a 92 operarios, de los cuales 15 están con licencia y 3 con alguna lesión. Esta medida estaba al servicio de tratar de evitar una mayor propagación del virus en caso de darse algún caso positivo como el que hoy enfrentamos. Para ello, la patronal se comprometía a realizar las adecuaciones correspondientes. Por ejemplo, duplicar el personal de limpieza que realizan dichas tareas en comedores y vestuarios, no rotar a los operarios de un puesto o sector hacia otro, para así mantener las mismas dotaciones en cada máquina, explicaron los trabajadores de MaxiPack mediante un comunicado. Agregaron los trabajadores, pusimos toda la colaboración de nuestra parte y hasta tuvimos que amoldarnos a un nuevo esquema de trabajo. Este acuerdo fue violado desde el principio por la empresa, haciendo realizar varios operarios diversas tareas en distintos sectores e incluso en la otra planta que posee la empresa. Sumado a esto, MaxiPack utiliza al personal que realiza la limpieza de vestuarios y comedores para que baje a planta a trabajar en la producción, dejando de lado la higiene de las instalaciones que utilizamos los trabajadores, priorizando sus ganancias por sobre nuestra salud. Ante estos hechos, la comisión interna realizó varios reclamos. La respuesta de la patronal era: estamos trabajando. Va a ingresar personal para reforzar la limpieza, haciendo caso omiso a lo pactado. Por lo que los trabajadores consideramos que la falta, como la falta más grave, es que solo se aislaron a tres de los compañeros que trabajaban en el turno noche, en el cual cumplió funciones su yuga y su grupo de sección. En cuanto al trabajador Ulloa, explicaron que se trata de una persona de 64 años que por su edad forma parte del grupo de riesgo, motivo por el cual solicitó la licencia que fue negada por la patronal por tratarse de un trabajador esencial. Debido a este contexto, los trabajadores exigen el aislamiento de todos los operarios que desempeñan sus funciones en el turno noche. Asimismo, se practica el hisopado a todos los obreros de la planta y se intensifiquen las tareas de limpieza y desinfección de la fábrica. Por último, solicitan, hasta no obtener los resultados de los test, a todos los trabajadores solicitan el cese de actividades. Nos declaramos en estado de asamblea permanente, manteniendo las condiciones de distanciamiento social para debatir los pasos a seguir en caso de no obtener respuestas a nuestros pedidos. Culminaron, ¿sí? Así que otra fábrica más con problemas, otra patronal que no cumple con las promesas y con las medidas de seguridad y de bioseguridad que deben tener para poder realmente trabajar. O sea, uno no dice que no trabajen, pero que cumplan con las medidas de seguridad necesarias. Sí, ¿por qué tienen que hacer estas cosas? No se llega, pero a tener la más mínima conciencia de lo que están haciendo, ¿no? Como de terror, realmente. MaxiPack y la empresa, la patronal MaxiPack, para atrás. Acá tenemos artistas en lucha. Estamos en una situación crítica. La mayoría de nosotros da clases o vive de la actuación. Ninguna de las dos cosas se puede hacer por el aislamiento preventivo, social y obligatorio, al que apoyamos, pero en condiciones en que sea factible llevarlo a cabo, planteó. No hay ningún tipo de duda respecto a la necesidad y la conveniencia del aislamiento. Lo que estamos reclamando son las condiciones materiales para poder llevarlo adelante, recalcó. Al respecto, explicó que aunque artistas escénicos y técnicos han realizado dos asambleas nacionales en las que votaron un conjunto de resoluciones que vehiculizan las diferentes formas y han tenido charlas muy amables con funcionarios, no ha existido ninguna satisfacción a su reclamo, el cual consiste, entre otros puntos, en una compensación salarial de emergencia de 30.000 pesos mensuales hasta que puedan volver a tener ingresos, la extensión del monotributo y la suspensión del pago de alquileres. Además, expuso que los organismos de fomento, como el Instituto Nacional del Teatro, que es el INTI, y el Fondo Nacional de las Artes, implementaron como política un plan que no soluciona ninguno de los problemas, debido a que constituye una asistencia por única vez limitadísima, insuficiente y exigua. Dicen que los artistas somos fantásticos, divinos y que ayudemos a llevar la mejor cuarentena, pero estamos en una situación muy crítica, expresó, refiriéndose que en la ciudad autónoma de Buenos Aires se vieron en la necesidad de solicitar alimentos para algunos compañeros, aunque todavía no llegaron. Es una situación por demás grave, porque en la pandemia no les va mal a todos, sino a los trabajadores, cuestionó, destacando que en este contexto las plataformas digitales son las ganadoras, ya que no solo incrementaron fabulosamente su cotización, sino que además no pagan por la circulación de los contenidos. En este sentido, explicó que uno de los reclamos hacia el gobierno nacional es la creación de un impuesto extraordinario de emergencia a las OTT, que constituiría un fondo de considerable volumen de dinero que podría dar respuesta al reclamo. Estamos en plena lucha, desenvolviendo desde nuestros hogares un conjunto de debates y de encuentros con compañeros de distintas provincias, porque no hay vuelta atrás. Estamos pasándola muy mal, afirmó. Y bueno, y sí, lo que si bien en un momento comentábamos, sí, que el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, otorgó 10.000 pesos a aquellos artistas y a aquellas artistas que no habían cobrado el IFE, pero eso fue por única vez. Ahora, las personas que siguen cobrando, que bueno, que hay una vuelta a cobrar del IFE, el INAMU no volvería a pagar estos 10.000 pesos a esas personas. O sea que el INAMU entonces una vez sola lo pagó. El INAMU fue una sola vez, que bueno, que corresponde a todo esto, ¿no? Fondo Nacional de las Artes y todo esto de lo que esta gente está hablando. Fue por única vez 10.000 pesos. Así que bueno, las personas que no entraban dentro de ese IFE, ahora no sé, la verdad que igual 10.000 pesos no es nada, ¿no? Pero ni siquiera eso. Y tenemos acá, no sé, el informe de Mabel. No, ¿tenés algo ahí? Vamos a guardarlo para después, bueno, el informe de Mabel. Ahora en un ratito lo vamos a contar. Sí, por aquí teníamos varias cosas. Sí, la Comisión por los Derechos Humanos y la Memoria de Villa Gobernador Gálvez. Sí, denuncian serie de atentados contra un testigo clave en causa de delitos de lesa humanidad. Sí, Héctor Chinche Medina es un ex militante del PRT-ERP, ex desaparecido y preso político durante la última dictadura militar. Días atrás sufrió el ataque con 4 disparos de un desconocido, del cual salió ileso. El día de la bandera, por la noche, su casa fue barreteada y también le chocaron su auto. Él es testigo clave y querellante en el marco de la causa Klossmann por delitos de lesa humanidad, donde el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario juzga la desaparición forzada de 29 militantes del PRT-ERP detenidos desaparecidos en la llamada Quinta Operacional de Fisherton, de los cuales solo 2 víctimas sobrevivieron, una de ellas secuestrada de niña y cuya identidad fue restituida en 2011. ¿Sí? Organizaciones políticas repudiaron los hechos. Hacemos responsable al gobierno provincial, al gobierno nacional y a la justicia federal por la integridad física de Héctor Chinche Medina y su familia. No queremos otro Julio López, no queremos otra Silvia Supo. Dijimos nunca más, por memoria, verdad y justicia. En una entrevista que brindó al programa La Señal de Radio Gráfica, Héctor Chinche Medina relató sobre los últimos episodios. El 20 de junio a la mañana había salido por una actividad y llegué a mi casa a las 21:30. No podía abrir mi casa. Vinieron a mi casa en una situación donde estaban mis compañeras y mi hija solas. Empezaron a barretear la puerta. Mi hija entró en una situación de pánico y mi mujer no se podía levantar porque está con un tratamiento. Es un acto de absoluta cobardía, calificó el hecho del militante. Y recalcó que se da justo ahora que logramos, luego de 44 años, que avance la causa Klossmann, sistemáticamente postergada. Organizaciones políticas expresaron su repudio a los ataques y se declararon en alerta ante los hechos. Las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos en alerta y repudio a los ataques sufridos por Héctor Chinche Medina, remarcaron las organizaciones en un comunicado. El compañero ex militante del PRT-ERP, ex desaparecido y ex preso político, luchador incansable junto a su familia en busca de su hermano Oscar, desaparecido durante la última dictadura militar con más de 10 familias víctimas del terrorismo de Estado, sufrió días atrás un ataque a su integridad física del cual logró salir ileso, al ser agredido por un desconocido que intentó efectuarle 4 disparos. A tal hecho se sumó que en el día de ayer barretearon la puerta de su casa y le chocaron su auto, detallaron. Para las organizaciones, los ataques que vienen sufriendo Medina en los últimos días se deben a su rol como testigo clave en una causa de delitos de lesa humanidad. Estos atentados hacia él y su familia no son para nada casuales. Ya se dan en el marco de la causa Klossmann, en la cual Chinche Medina es querellante y testigo. Dicha causa, que fuera suspendida en varias ocasiones, se tramita ante el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario y juzga la desaparición de 29 personas miembros de la organización PRT-ERP, de las cuales solo 2 víctimas sobrevivieron, una de ellas secuestrada de niña y cuya identidad fue restituida en 2011. Tales crímenes de lesa humanidad se llevaron a cabo en el centro de detención llamado Quinta de Fisherton. Exmiembros de la sede Rosario de la Policía Federal, Luis Paulino Coronel, Federico Almeder, René Juan Langlois, Enrique Andrés López y Jorge Fariña del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército serán juzgados en la causa Klossmann por los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, supresión de identidad, sustracción, retención y ocultación de un menor de edad y asociación ilícita, sí, por si falta algún delito, digamos. En la misma línea, las organizaciones sociales exigieron el cese de dicho hostigamiento y el esclarecimiento de estos hechos y castigo a los culpables. El aguante informativo rojo. Terrible. Bueno, esperemos que realmente, o sea, cuando hablabas de esto, lo primero que se viene a la cabeza es Julio López, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, esperemos que el gobierno actúe con la prisa que tiene que actuar para no tener otro desaparecido en plena democracia. Bueno, y hablábamos de dengue, sí, con récord de casos, la Reta rescinde un convenio para la prevención del dengue, sí. Cuando hablamos de la Reta estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires capital, sí, la ciudad autónoma de Buenos Aires. El convenio con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, que orientaba al monitoreo del mosquito transmisor del dengue, sí. Desde el gobierno de la ciudad alegaron que no cuentan con presupuesto. La decisión levanta las alarmas, en un año donde ya se han registrado 24 fallecidos por dengue en el país. A comienzos de este año, cuando el coronavirus era apenas una noticia secundaria que se sucedía al otro lado del mundo, en Argentina ya había preocupación epidemiológica y no precisamente por COVID-19. Durante el verano, la ciudad de Buenos Aires registró uno de los brotes de dengue más grandes de los últimos años. Previo a la disparada de casos, el grupo de estudios de mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires había señalado un creciente incumplimiento en las tareas de prevención y control del mosquito por parte del gobierno de la ciudad. Si de los errores se aprende, no es el caso de la administración porteña. Esta tarde se publicó en el boletín oficial la rescisión del convenio de cooperación técnica entre el gobierno de la ciudad y la Facultad de Ciencias Exactas, que tenía como objetivo el monitoreo de mosquitos Aedes aegypti en este territorio. Asimismo, por medio de la resolución, se suspenden las actividades vinculadas al convenio que se orientaban precisamente a la detección epidemiológica de este virus. Al mosquito se lo combate también en invierno, suele ser uno de los mantras de los epidemiólogos y sanitaristas que investigan el dengue. El programa, recientemente cancelado, tenía como propósito detectar la actividad de hembras del mosquito transmisor del virus, y para ello se utilizaban sensores o bitrampas en distintos espacios verdes de la ciudad. El convenio buscaba también evaluar las fluctuaciones temporales y en distintos espacios verdes de la ciudad. El convenio buscaba también evaluar las fluctuaciones temporales y espaciales de la actividad de la Aedes aegypti en distintas zonas y disponer de información actualizada y detallada de la situación entomológica. En sus considerandos, la resolución del gobierno de la ciudad destaca que la rescisión se da en el marco de la emergencia por coronavirus. Según palabras textuales del boletín oficial, el convenio entre la facultad y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público se cancela al resultar financiera y económicamente inconveniente para el interés público. Los datos epidemiológicos advierten que no se trata de una ciudad controlada, de una situación controlada. El 21 de junio ya eran más de 45.000 los contagios solamente en 2020, a los que se suman 24 víctimas fatales, un récord histórico en nuestro país, superando en casi un 10% las cifras de la temporada 2015-2016. En la ciudad de Buenos Aires, según el último boletín epidemiológico, los casos confirmados ascendían a 7.306 y la mayoría se concentra en las comunas 4, 7 y 8, las más postergadas de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entre los barrios populares más afectados destacan la Villa 21-24, la Villa 20 y el barrio Padre Ricciardelli, con 433, 405 y 300 casos respectivamente. Sí, así están las cosas con el dengue en la ciudad de Buenos Aires y estamos así, como dejándola a la deriva un poquito. Total, llegó el invierno, como dicen todos. Ahí preguntan si funciona el número de la radio. ¿No tenés algún mensaje, nada, que andan preguntando? Hay gente escuchando. Mandamos saludos de acá a Agustina. A Nati. Ahí lo chequeamos. Acá hay personas que están escuchando la radio. Bueno, preguntaban a ver qué pasaba con nuestro número. Bien, ahí mismo estamos chequeando los mensajes del número de teléfono de la radio. Y el Colo también, ¿eh? El Colo dice, yo también estoy escuchando. Ah, bueno, bien, Colo, vamos todavía. Bueno, vamos a ir a una pausita musical mientras acomodamos el teléfono de la radio y todas estas cositas. Y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo, ¿sí? Vamos con un poquito de música y enseguida volvemos. Dale. ¿Sí? No nos abandonemos. Sepa lo que quiero, es mentira. Que cante por cantar, es mentira. Que sea mejor torero con toros de verdad, es mentira. Que no tenga ambiciones, es mentira. Que crezca mi nariz, es mentira. Que escribo las canciones de amor pensando en ti. Te digo que es mentira. Que fui ladrón de bancos, es mentira. Que no lo vuelva a ser, que nos quisimos tanto, parece que fue ayer. Te juro que es mentira, los reyes son los padres, es mentira, que ha muerto el rock and roll. mentira que sepan a vinagre los besos sin amor, los besos sin amor. Para mentiras dale la realidad, promete todo pero nada te da. Yo nunca te mentí, más que por verte reír. Menos piadosas que la del corazón, son las mentiras de la diosa razón. Yo solo te conté media verdad al revés. Que no es igual que media mentira. Es mentira que no tenga enemigos. Es mentira que no tengan razón. Es mentira que acepte que el ombligo del mundo no soy yo. Es mentira que no te haya mentido. Es mentira que no te mienta más. Es mentira que un bulo repetido merezca ser verdad. Es una gran mentira que mientan los boleros, que nos dieran las 10. Es mentira que sea un caballero cuando nadie me ve. Repito que es mentira el cristal con que me miras. Es mentira que dude de dudar. Es mentira que más de 100 mentiras no digan la verdad. No, no digan la verdad. Para mentiras vale la realidad. Promete todo pero nada te da. Yo nunca te mentí, más que por verte reír. Menos piadosas que la del corazón, son las mentiras de la diosa razón. Yo solo te conté media verdad al revés. Mejor que yo miente la necesidad. Sabe de sobra cómo hacerte llorar. Y que me fue vestir de azul al príncipe gris. Mira las piernas de la desolación. Lleva las medias que rompió la pasión. Yo solo canto el blues del que perdió el autobús. Yo sueño dicen la verdad, corazón, dímelo todo. Miénteme por favor, yo solo pretendí comer reina como al fin, al fin. Dile de cuentas a la pura verdad, que no se explica, que no tiene piedad. Yo solo me colgué, medallas que no gané. Porque es mentira, es mentira. Es mentira, es mentira. Es mentira. Para mentiras, la realidad promete todo. Nada queda, yo nunca te mentí. Más que por verte reír. El aguante. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Muy bien, acá estamos ya promediando las 19 horas 48 minutos en el aguante informativo rojo. Estamos en el 3548-572403. Vamos a leer algunos mensajes de los oyentes que nos han dejado en estos teléfonos. Y Natalia Cabello nos dice, acá escuchando el informativo, besos. Grande Nati, te mandamos un beso. ¿Quién más tenemos aquí? A ver si lo puedo encontrar. A todos los que me mandaron mensajes, nos mandaron mensajes aquí. Che, no tengo el del Colo, ¿eh? No, el Colo me mandó por privado acá. Ah, ¿y quién más nos mandó mensaje? No, Natalia preguntaba, mandó a Agustina, el Colo. Ah, bueno, Agustina también, le mandamos un beso grande. ¿Y quién más? ¿Alguien más? Y al Colo, bueno, ya le dijimos. Sí, está, por eso, ya está, Navidad, ya está. Colo, ¿qué pasa, amigo? ¿Escucharnos o no? Qué grande, Colo. Tantos años, ¿no? Tantas cosas. Tantos cinturones. Tantos cinturones. Tengo un cinturón para regalarte, mirá. Así te digo. Bueno, vamos a seguir entonces con toda la información que tenemos para compartir con los oyentes aquí desde la A ver, vamos a ver, que tenemos por aquí, movilización contra el ajuste y el abandono en Gioma. Sí, trabajadores y trabajadoras concentraron primero en Plaza Italia. Cuestionan la transferencia de presupuesto al sistema de sanatorios y clínicas privadas de la provincia y reclaman justicia por la muerte de Gabriela Ciuffarella. Sí, trabajadores y trabajadoras del Instituto Obra Médico Asistencial IOMA concentraron esta mañana en la Plaza Italia para movilizar luego por Avenida 7 hasta las puertas de la Casa de Gobierno de la provincia para reclamar el cese del ajuste en la obra social y justicia por la muerte de Gabriela Ciuffarella, que murió a la espera de un medicamento para su tratamiento contra el cáncer. Hace ya 7 meses que en el IOMA hay un nuevo interventor, pero nuestra obra social continúa ajustándonos y abandonando a miles de pacientes. Todo está agravado por la pandemia del COVID-19, expresaron los trabajadores a través de un comunicado. El gobierno decide ahora la transferencia mensual de 400 millones de pesos desde el IOMA al sistema de sanatorios y clínicas privadas de la provincia. Esto significa que dinero que nos pertenece y que IOMA le niega a los actuales enfermos abandonados, ¿sí?, se utilizará para salvar los negocios de los empresarios de la salud. Se quejaron. Además, pide soluciones al retraso de meses en la entrega de medicamentos y prótesis ya autorizadas. A los rechazos en las autorizaciones de medicamentos necesarios para la sobrevida de pacientes que deben ingresar al plan MEPES y ante el incumplimiento en la implementación de las recetas electrónicas que debían entrar en vigencia el pasado 7 de abril, puntualizaron. También denuncian que se le adeudan meses de sueldo a acompañantes terapéuticos y cuidadores, como así también los pagos a profesionales y laboratorios, los cuales dejan de atender a los pacientes en medio de sus tratamientos, relataron, ¿sí? Mónica Ciuffarella, hermana de la docente fallecida, relató a Pulso Noticias que estamos acá porque esta gestión que asumió hace 7 meses continúa el abandono y los asesinatos. Hoy tenemos casi 30 personas fallecidas víctimas del abandono y del ajuste. Nos enteramos que el gobierno va a dar de nuestros aportes, de nuestro dinero que pagamos mes a mes, para financiar a la salud privada. Está haciendo oídos sordos a nuestras denuncias de personas que están necesitando su tratamiento oncológico, sillas de ruedas, etc. Por su parte, Claudio Delia Carbonara, diputado provincial del FIT, sostuvo que acompañan el reclamo de Mónica, denunciando una vez más lo que fue un crimen social, la muerte de su hermana por falta de políticas, por falta de medicamentos de IOMA y de la gobernación de la provincia de Buenos Aires en ese momento con la gobernadora Vidal. A través de lo que se necesita, también el gobierno de Kicillof anunció lo que es un robo a los recursos del IOMA, que son de los afiliados, para dárselos a las compañías de la salud privada para garantizarle las ganancias. Es fundamental acompañar este reclamo, contó. Así que bueno, así están las cosas con IOMA, ¿eh? Están usando la plata de IOMA para pagar deudas con las clínicas privadas. Bueno, tenemos acá coronavirus y escuelas. Un regreso a clases en agosto con barbijos y en aulas burbuja. Aulas burbuja. A ver. La reanudación de la actividad escolar se produciría después de las vacaciones de invierno en casi todo el país, salvo en AMBA y en el Chaco. El protocolo presentado, que aún debe ser aprobado por el Consejo Federal y las autoridades universitarias, prevé el uso de tapabocas y el mantenimiento de 1.5 metros de distancia interpersonal, aulas con pocos alumnos y sin actos. Las instituciones deberán contar con las condiciones edilicias básicas y los elementos de higiene necesarios. El Ministerio de Educación de la Nación proyecta que el regreso de clases presenciales será en la mayor parte del país en agosto, una vez finalizadas las vacaciones de invierno. La cartera, en conjunto con el Consejo Asesor para el Regreso Presencial a las Aulas, presentó un protocolo que espera la semana próxima ser aprobado por el Consejo Federal de Educación, el Consejo Universitario Nacional y el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas. Según explicaron, el ministro Nicolás Trotta y el director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica y responsable del Consejo Asesor, Diego Golenbeck, el regreso a clase será con uso obligatorio de tapaboca, manteniendo siempre 1.5 metros de distancia interpersonal, con aulas con pocos alumnos bajo la modalidad de aula burbuja y sin actos ni encuentros. Además, las instituciones deberán contar con condiciones edilicias básicas y con elementos de higiene necesario. La vuelta se hará con un sistema mixto, algunos días en las aulas y otros en los hogares. Y en el caso de confirmarse un caso positivo dentro de la institución, indicaron que se deberá cerrar el establecimiento por un día y realizarse una exhaustiva desinfección. No podemos proyectar el regreso en Ciudad de Buenos Aires, explicó Trotta en la conferencia de prensa que dio junto a Golenbeck. El ministro se refería a las excepciones para el inicio de clases en agosto, que también incluirían provincia de Buenos Aires y al Chaco, en donde aún hay circulación del virus. En todos lados hay circulación del virus. El consejo que elaboró... ¿Solamente en provincia de Buenos Aires y en Chaco no hay circulación del virus? Y acá no hay circulación. Bueno, acá la falda, pero ahora vamos a leer el informe de Mabel dentro de un rato. A ver. El consejo que elaboró el protocolo incluye a los 5 sindicatos docentes, representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación de las distintas regiones del país, representantes de las universidades, de la UNICEF, muchos de esos representantes. Si bien explicaron que el protocolo aún está en etapa de revisión, los funcionarios dieron adelantos. Las instrucciones se dividen en dos partes, una dedicada al antes de abrir las puertas y otra cuando ya las puertas estén abiertas. En la primera especifican que deberá haber capacitaciones para el personal docente y no docente, que deberá preparar a las familias a través de una campaña en las cuestiones sanitarias vinculadas al COVID. Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo, asegurarse de contar con los insumos necesarios y adecuar las aulas para lograr un distanciamiento necesario, entre otras. Y en el segundo grupo de indicaciones, explican que deberá haber un protocolo de ingreso y egreso a los establecimientos, como para el uso de transporte público y escolar. Se requerirá también mantener el constante distanciamiento social de 1.5 metros y uso de tapaboca. A su vez detallaron que deberán cumplirse protocolos ante la confirmación de un caso positivo y se deberán desarrollar estrategias para que quienes no puedan asistir a la escuela puedan continuar de manera virtual, según lo explicaron desde la cartera. Estos protocolos mínimos se adaptarán a las realidades locales y están nutridos de la experiencia por la que han atravesado otros países. Bueno, y sigue la nota, ¿no? Es de página 12. Ahora yo quisiera saber, esta gente que pretende que tengamos a las niñas distanciados a 1.5 metros, ¿cuándo entraron al aula por última vez? Porque no tienen ni idea de lo que es tanto. ¿Cómo hacen a los niños y niñas distanciados a 1.5 metros de distancia y que no se toquen y que todos tengan un tapabocas puesto? Y es lo que hablábamos la otra vez. No es posible. Lo decíamos un poco en broma también, pero es un poco en serio esto de que los protocolos que se están generando para poder volver a hacer actividades son protocolos que muy ridículos, que también lo único que buscan o quizás están buscando, digamos... Que no se puedan cumplir. Básicamente que no se puedan cumplir en el sentido de estar cubiertos. O sea, vos decís... Nosotros dijimos que sea así. Si no lo pueden cumplir, claro, y bueno, si vos cerramos la escuela otra vez. Si hay un brote, le van a echar la culpa que no había 1.5 metros de distanciamiento entre alumno y alumno. O sea, cuando hablamos de escuelas que tienen las puertas abiertas de un jardín de infantes que reciben a niñes de 2 años hasta... o 12 años, 11, en un sexto grado. ¿Cómo podemos hablar de distanciamiento social con bebés? Con niños y niñas de 3 años, ¿no? Que tampoco con los demás, ¿no? Yo en un primer grado jamás podría hablar de un distanciamiento social de 1.5 metros entre niño y niña. No sé, tendríamos que poner, no sé, en jaulas a los chicos, a las chicas. Es una locura. Realmente esto es algo que no se va a poder llevar a cabo. Pero bueno, veremos. Sí, como igualmente, viste, siempre te dicen que están en revisión, que nunca es algo acabado, así que seguirán viendo... Cómo retocarlo y qué más podrán inventar de acá hasta que esto suceda. Ahí va. Bueno, muy bien, entonces esas vienen siendo las noticias. Sí, tenemos un poco más. El Centro Médico El Talar, ¿sí? Rehén de la multimillonaria de la UOM. ¿Sí? El derrotero de Antonio Caló, líder de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, y Raúl Olmos, su mano derecha, conlleva un itinerario cargado de estafas multimillonarias, despidos persecutorios, aprietes, balazos y golpizas hacia los trabajadores metalúrgicos. Y a partir de la ramificación de sus negocios a empleados de otras ocupaciones laborales, desde triangulaciones a bancas offshore de los fondos del sindicato que dirigen hasta las desvinculaciones de los profesionales de la salud, de sus prestadoras y la flexibilización sobre trabajadores de sus medios de comunicación. Las prácticas de la camarilla del sindicato se explican por sí solas cuando se posa en la actualidad el escándalo innegable que se está perpetrando en las instalaciones del Centro Médico Talar, en donde ya se encuentran 40 empleados de la firma contagiados de COVID-19 y 3 delegadas despedidas por denunciar la angustiante situación. Las y los trabajadores de la clínica enfrentan a una verdadera mafia patronal disfrazada de gremialistas. Detrás de un gran hombre hay otro gran hombre, parece ser el lema de Antonio Caló, secretario general de la histórica Unión Obrera Metalúrgica. Antonio Caló, el obrero de Villa Lugano, que llegó a ocupar el sillón de Lorenzo Miguel, mostrando su madera apta para la sucesión, al revelarse desde sus comienzos como hábil y obediente parabrisas de la organización sindical hasta que pudo remontar las escaleras del trampolín, ocupando la dirección del Policlínico Central de los Trabajadores Metalúrgicos. Es más, la madera, una vez echadas las raíces, hizo ramas vivas cuando la oportunidad se presentó en la contienda entre los entonces presidenta Cristina Fernández y el camionero Hugo Moyano para escalar al pico máximo de la gloria sindical a pedido de la jefa del Ejecutivo para ocupar la dirección general de la oficialista CGT. El gran otro hombre se trata de Raúl Olmos, de origen cuyano, buen alumno, abanderado, mejor promedio, hombre profesional de las ciencias económicas y contador público que brilló ni bien se encargó de enmendar y coser y emparejar las cuentas de la UOM a través de la fraudulenta empresa fiduciaria que llamó Dornington, ¿sí? Sociedad Anónima, con el objetivo de triangular los fondos del sindicato y estructurar así un sistema de preservación y dominio del dinero recaudado en los tiempos últimos del Loro Miguel, ¿sí? Bueno, hay una nota muy interesante que habla sobre todo lo que está pasando en el Centro Médico El Talar. La pueden revisar esta nota en el portal de la Agencia de Noticias Redacción en anred.org, ¿sí? Para más datos. Vos tenías el informe de Mabel por ahí, ¿no? Tengo el informe de Mabel. Bueno, vamos con eso entonces. A ver qué nos cuentan del día de ayer, ¿no? Siempre dice que el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, este martes se confirmaron 19 casos de COVID-19, de los cuales 6 son de la ciudad de Córdoba capital, 9 de Villa Dolores, 3 de San Pedro y 1 de Corral de Bustos. De este total de 6... son contactos estrechos de familiares, uno de los casos confirmados días atrás con nexo en estudio en Córdoba capital. 12 corresponden al brote de Villa Dolores y el restante, Corral de Bustos, es un contacto estrecho de un caso confirmado. Por otra parte, hoy se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud 4 casos de personas con residencia en la provincia de Buenos Aires y CABA, pero el domicilio legal en la ciudad de Córdoba. Y Winca Renancó, que uno de esta manera se sumaron a la jornada 23 casos al total de la provincia de Córdoba. Además, se notificó un fallecimiento por coronavirus de una mujer de 90 años, cuyo diagnóstico se confirmó el 11 de abril pasado, que se encontraba internada. Presentaba antecedentes de patologías previas. Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia de Córdoba se notificaron 20.797 casos, de los cuales 19.407 se descartaron y 602 son los confirmados. Así que tenemos 602 casos confirmados en la provincia de Córdoba. Está también escuchándonos Santi. Le mandamos un saludo a Santi. Le mandamos un abrazo a Santi. Que dice que no nos olvidemos de él. No me dejen afuera. Dice. No lo dejamos afuera para nada, Santi, por favor. O sea, yo estoy esperando todavía el poder realmente volver para comer los ñoquis de Santi, que tanto viene prometiendo desde que empezó la cuarentena. Ah, ¿te prometió ñoquis? A toda la familia. Ah, mira. Yo soy de la familia de Santi también, así que... Ah, claro, claro. Entonces... Así que bueno, nada, estoy esperando que se levante esto para poder comer esos ñoquis. Ahí está, ahí está. Bueno, no sé, ya se va a levantar. Sí, Maricu, ya falta tranquila. Poco, ya falta muy poquito. No es para tanto, digamos. Ya. Así que bueno, ustedes saben que yo soy de buen comer. En algún momento tiene que pasar esto, ¿o no? Sí, me imagino que sí. Bueno, muy bien. Bueno, no nos queda mucho más tiempo, sí, son las 20 horas 3 minutos, nos estamos yendo, esto ha sido todo por hoy, sí, mañana nos volveremos a encontrar, sí, acuérdense, mañana a las mañanitas, tempranito, tenemos el aguante informativo rojo, perdón, el aguante informativo rojo, cualquiera, tenemos el Enredando las Mañanas, una confusión de programas, de cosas, la pandemia viene problemática. El micrófono no muestra todo lo que pasa, digamos, de este lado, bueno. Pero bueno. Nada, nos vamos hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana. aguante informativo rojo. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta.